Ahora sí, vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo, más bien en el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Como lo dio Marcos, capítulo 12, y vamos a leer los primeros 12 versículos. Marcos 12. Y vamos a leer los primeros 12 versículos. Cuando usted lo encuentre, se pone en pie, hermanos. De esa manera sabremos que estamos listos para compartir la palabra. Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Recuerde que los domingos por la mañana estamos hablando de las parábolas de Jesús, las parábolas del reino. Fueron las parábolas del medio que el Señor utilizó para enseñar doctrina. Y su tema principal fue el reino de Dios. Estamos listos, ¿verdad? Marcos capítulo 12, para los que van llegando, y versículos del 1 al 12. Dice el Señor en su palabra: entonces comenzó Jesús a decirles parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero también a la multitud, y dejándole, se fueron. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias esta mañana por este privilegio que nos das de reunirnos en tu casa, Señor, y abrir la palabra. Señor, porque nos has dado un tiempo también de adoración, de alabanza a tu nombre. Te queremos pedir ahora, Señor, que tú nos hables, Señor, esta mañana, porque para eso nos hemos reunido, Señor, para recibir de ti, Señor. Habla a nuestros corazones. Revélate en la palabra a nosotros, Señor, porque tenemos necesidad de ti, Señor. Necesitamos entender las verdades que para ti son pilares, Señor, que para ti son importantes, Señor, en nuestra vida. Queremos aprenderlas hoy, Señor. Yo te quiero pedir que me uses con poder, Señor, por tu gracia y tu misericordia. Señor, úsame a pesar de mí mismo, porque tu pueblo vino a oír de ti, Señor, no de mí. Señor, yo renuncio a todo pensamiento que hay en mi corazón y en mi mente que no proceda de mí, que no proceda de ti, Señor. Y todo aquello que proviene de mi carne, Señor, yo lo desecho para dar espacio, Señor, a la manifestación gloriosa de tu Espíritu Santo. Háblanos, pues, Señor. Y a los hermanos que vienen en camino y hermanas, si todavía vienen, Señor, apártales tropiezo, Señor. Y a los que han sido fieles esta mañana, Señor, dales una doble porción, Señor. Porque tú, Señor, eres un Dios de propósito y tienes propósito al traernos esta mañana. En el nombre de Jesús te pedimos también, Señor, por la salud de mi hermano Edgar Llanes, a quien declaramos, Señor, que tú restauras de manera sobrenatural. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento, por favor, hermano. Hemos leído el Evangelio de Jesús, como lo vio Marcos en el capítulo 12, versículos del 1 al 12. Y para continuar con el tema de las parábolas del reino, yo quiero compartir en esta mañana, con ayuda del Señor, bajo el tema los labradores malvados. Hermanos, como lo hemos dicho ya otras veces, la manera que el Señor utilizó de enseñar las verdades del reino fue a través de las parábolas. Y de hecho, declara abiertamente la Biblia, por cierto, en el Evangelio que estamos leyendo, como lo vio Marcos, declara abiertamente que Jesús enseñaba doctrina a través de las parábolas. Aun cuando hemos aprendido algunos que no se puede hacer doctrina de las parábolas, bueno, Jesús utilizó ese recurso para enseñar doctrina, para enseñar las verdades principales acerca del reino de Dios. Y esta vez Jesús utiliza, como siempre lo hizo, elementos del entorno, de la realidad que vivía entonces aquel pueblo que escuchó su mensaje. Muy probablemente, hermanos, Jesús hacía una enseñanza de las cosas que la gente en ese preciso momento estaba viviendo. Se me ocurre pensar que quizás estaban ahí los fariseos, los escribas, estaban ahí los saduceos, estaban los doctores de la ley. Y hermanos, ellos sin duda estaban ahí porque fueron los que se molestaron al oír la parábola de la que Jesús estaba hablando. Es bien probable que quizás hasta hayan estado hablando de un tema similar, un tema que tenía que ver con lo que Jesús estaba refiriendo aquí. Quiero decirles, hermanos, que la figura de la viña que Jesús utiliza aquí era una figura común en Israel, familiar a ellos. De hecho, si ustedes recuerdan, el profeta Isaías en el capítulo 5 hace referencia a la misma figura. En forma de parábola también dice el Señor en Isaías 5, el cantar de la viña, donde dice que el Señor había plantado una viña en un lugar escogido, la había cercado y la había despedregado, y la había plantado de vides escogida, y esperaba, dice, que llevase uvas, y la viña produjo uvas silvestres. Y el mismo capítulo 5 dice que la viña es la casa de Israel. De manera que la figura de la viña era una figura familiar, cotidiana y común a ellos. No en balde, también Jesús utilizó la misma figura de la viña para referirse a él cuando dijo: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los sarmientos, dice una versión, o los pámpanos, dice otra versión también. Entonces, era una figura común en aquel entonces. Jesús no estaba abordando un tema extraño, como pudiera parecer que cuando Jesús usa parábolas está hablando de temas extraños, pero Jesús estaba usando parábolas del diario vivir. La figura de la viña era una figura común en aquel entonces. Hermanos, las viñas en Israel, para aclaración, ¿verdad?, no solamente eran de uvas. Las viñas también eran de frutales y también, de alguna manera, también la palabra hace referencia a cultivos de cereales. Así es que cuando pensemos en viñas, no solamente pensemos en uvas, sino que pensemos en cualquier clase de sembrado que se hiciera. Hermanos, arrendar la viña, como aparece aquí, a un grupo de agricultores y luego marcharse al extranjero era algo común en los tiempos de Jesús. Había gente, hermanos, que tenía terrenos, que los cultivaba y que los arrendaba. Una vez cultivados, los arrendaban a agricultores y ellos se iban al extranjero. Esa era una figura común. Por eso Jesús la está utilizando, porque era parte del diario vivir. Por supuesto, los fariseos, hermanos, conocían estas verdades, conocían estas cosas, y estaban ahí pendientes de las enseñanzas de Jesús. En esta ocasión, Jesús habla de un hombre que plantó una viña, la acercó de vallado, es decir, le puso cerco, alambrado alrededor, cavó un lagar. Los lagares, hermanos, eran donde se extraía, en este caso, la viña de la que está hablando era de uvas. El lagar era el lugar donde se extraía el jugo de la uva para luego convertirlo en vino. También edificó una torre, dice, lo mismo que dice el profeta Isaías. La torre, hermanos, por supuesto, era para vigilar que nadie se robara las uvas. Y también la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Hermanos, como la viña hace, la idea de la viña hace referencia a la casa de Israel, como dice el profeta Isaías, los fariseos y las personas que estaban oyendo el relato de Jesús rápidamente entendieron que se estaba refiriendo en ese entonces a la casa de Israel, al pueblo de Israel. Y luego vean ustedes el relato, que el dueño de la viña mandó a un siervo y a este siervo lo golpearon y le enviaron con las manos vacías cuando llegó a recoger lo que era de ellos. Además también volvió a enviar a otro siervo y dice que a este lo apedrearon y le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado y con las manos vacías. Y volvió a enviar a otro y a este mataron y a otros muchos golpeando y a otros los mataron. Por último decidió enviar a su hijo y dijo, van a tener respeto porque este es el heredero. Pero también hicieron lo mismo con el hijo. Lo golpearon y lo mataron. Hermanos, hay que explicar algo aquí. Los celotes, para los que nunca han oído hablar de los celotes con Z, eran un partido, se habían convertido en un partido político. En los tiempos de Jesús existían los herodianos, existían los fariseos, los saduceos, pero también estaban entre ellos los celotes. ¿Sabe quiénes eran los celotes? Eran algo así como, en esta época, la gente de izquierda. Era la gente que siempre estaba en contra del sistema. Era la gente que siempre andaba causando revueltas, andaba arengando a la gente a rebelarse contra lo establecido. Esos eran los celotes, una especie de guerrilla en aquel entonces. Los celotes, hermanos, se daban a la tarea de andar investigando en las viñas quiénes eran los dueños. Y de la viña que Jesús está hablando, muy probablemente se haya referido a tal vez hasta algún caso real o algún caso que estaba sucediendo en ese entonces. Hermanos, estos señores celotes iban a las viñas y hablaban con los trabajadores, con los labradores. Y les decían, bueno, ¿y quiénes trabajan la tierra aquí? Y por supuesto ellos decían, nosotros. ¿A quiénes les cuesta el mantenimiento de esta viña? Y decían cosas como esas, a nosotros. ¿Y el dinero a quién le pertenece? ¿A quién le dan el dinero? Al dueño de la viña. Entonces estos los hacían caer en reflexiones que los llevaban a tomar actitudes rebeldes contra los dueños de la viña. Muy probablemente Jesús se haya estado refiriendo a una viña que estaba en esas condiciones, porque el dueño de la viña mandó a su siervo y lo mataron. Primero lo golpearon y lo mandaron con las manos vacías. Eso, hermanos, si hubiera estado en orden, si las cosas hubieran sido como debían ser, entonces lo lógico, o quizás no lo lógico, pero lo correcto hubiera sido que le dieran lo que le correspondía al siervo, porque el dueño de la viña mandaba a traer el producto, mandaba a traer la ganancia, pero no hicieron eso, sino que lo que hicieron fue golpearlo y mandarlo con las manos vacías. Mandaron a otro y a este otro lo apedrearon, hermano, ese ni le dejaron llegar cerca quizás. Cuando lo vieron llegar, lo agarraron, apedrearon, le hirieron la cabeza, dice, y lo mandaron afrentado. Y mandó a otro y a otro lo mataron. y a otros muchos golpearon y a otros mataron. Entonces el dueño de la viña dijo, voy a mandar a mi hijo, porque por este van a tener respeto. Hermanos, si los celotes estaban detrás de eso, si había, sabe que la palabra celote significa celoso. Esta gente se autoproclamaban celosos, hermanos. Eran gente disque ortodoxa, pero realmente de ortodoxia no tenían nada. Eran más bien personas religiosas que tenían un celo enfermizo, hermano, por las cosas de Dios, y que hacían, compartían ese tipo de pensamientos revolucionarios, ese tipo de pensamientos no solamente revolucionarios, pero más bien orientados hacia la rebelión, hacia ir en contra de lo establecido. Esta gente, hermanos, era la que promovía ese tipo de pensamiento y de actitudes en el pueblo. Y Jesús estaba enseñando una verdad importante. Él estaba diciendo que el reino no es así, hermano. Aun cuando no menciona aquí la palabra reino, pero las enseñanzas de Jesús iban orientadas hacia el reino. Y estaba quizás describiendo, trayendo, hermanos, a la conciencia de la gente un hecho importante que estaba sucediendo en la casa de Israel. Y es que habían personas que se oponían a lo establecido, que estaban yendo en contra de lo establecido por el Señor, tal vez con falsas ideas, tal vez fundamentados en el engaño, como hablamos el día miércoles pasado, del engaño del diablo, porque ese es el arma más poderosa del diablo, engañar a las personas. Y estos señores, hermanos, celosos, se encargaban de ir y hacerle pensar a la gente que la tierra era de ellos, porque ellos la trabajaban. Se encargaban de hacerle pensar a la gente que el producto también era de ellos, porque ellos lo trabajaban, ellos lo producían. Se encargaban de hacerles pensar que estaban siendo tratados injustamente, hermano, cuando en realidad lo que estaba sucediendo era que les habían dado una oportunidad de trabajo. Probablemente estos labradores no tenían trabajo, y el dueño de la viña lo que hizo fue darles una oportunidad de trabajo. Usualmente sucedía, hermanos, que el contrato se establecía, esto era algo común en Israel, el contrato se establecía en estos términos. Hermanos, no era que los labradores pagaran un alquiler, sino que lo que sucedía era que el dueño de la viña le daba la viña a los labradores, y cuando había producto, cuando estaba la cosecha, ellos daban un porcentaje de la cosecha. Algunos historiadores, estaba leyendo acerca de eso, que algunos historiadores dicen que en la mayoría de los casos, las utilidades andaban entre el 20 y el 30% de la cosecha. Imagínense, a ellos les quedaba el 70% y seguían viviendo en la propiedad. Era algo, hermano, humanamente hablando, más que justo. Sin embargo, había manipulación de por medio, y les hacían pensar que eran víctimas y que eran personas que estaban siendo explotadas quizás, y entonces provocaban en ellos actitudes rebeldes. Eso era lo que estaba sucediendo. Hermanos, el templo en aquel entonces también, hermanos, se había convertido en una cueva de ladrones, hermanos. Y Jesús estaba de alguna manera también haciendo referencia a eso, al hablar de la casa, en una forma simbólica quizás, haciendo referencia al templo, a la casa de Dios. Porque, hermanos, los siervos que Dios había mandado, los profetas, habían sido apedreados, habían sido golpeados. Y, hermanos, la gente había apedreado y golpeado y maltratado y matado incluso a algunos de los profetas, creyendo que habían hecho lo correcto delante de Dios. Más bien habían convertido el templo en casa de ladrones, en cueva de ladrones, como el profeta Isaías ya lo había dicho. Otro hecho importante, hermanos, es que los religiosos de aquel entonces eran los que administraban el templo, los que administraban la casa de Dios, y administraban el templo, hermanos, como si fuera de ellos, y no tuvieran que dar cuentas a nadie. Esa era quizás la idea principal que Jesús quería comunicar en aquel entonces, orientada hacia los religiosos. Los religiosos, hermanos, se habían apropiado de la casa de Dios, y al apropiarse de la casa de Dios, la administraban como si nunca tuvieran que darle cuentas a nadie de la obra del Señor. Yo quiero decirles, hermanos, que aquí, todos los que estamos aquí, tenemos que rendir cuentas a alguien del trabajo que estamos haciendo. Amén. ¿Dicen amén a eso? Tenemos que rendir cuentas. Pero hermanos, a veces nosotros vivimos la vida ministerial como si no tuviéramos que rendirle cuentas a nadie. Mire, hermanos, por ejemplo, venimos a la hora que queremos, nos vamos a la hora que queremos, hacemos las cosas que queremos, y no las cosas que hay que hacer, no las cosas que el Señor nos demanda hacer. Hermanos, hacemos las cosas como mejor nos parece y no como el Señor lo demanda. Hemos perdido de vista quizás que la viña es del Señor y que quien pone las condiciones es el Señor. Amén. La viña es del Señor. Y hermanos, hay que traer la cosecha del Señor a la casa. Hay que traer, hermanos, las almas que se están perdiendo. Hermanos, eso es lo que el Señor nos demanda, ¿o no, hermano? Sí, amén. Pero hay que hacer algo, hermano. Hay que hacer algo. Hay que ir y traer a la gente, hermano. Hay que trabajar en la viña. Las condiciones las pone el Señor y nosotros debemos rendirle cuentas al Señor del trabajo que estamos haciendo. Pero vivimos quizás como vivían los religiosos de aquel entonces. Como si nunca tuvieran que rendir cuentas del trabajo que estaban haciendo. Como si la viña fuera de ellos. Como si, hermanos, las cosas les pertenecieran. Miren a qué punto habían llegado. Que hermanos, en la casa de Dios vendían tórtolas, vendían palominos, vendían toda clase de animales. Y hermanos, esa no era la instrucción del Señor. El Señor les había dicho que llevaran su ofrenda, que la trajeran desde donde estuvieran, al lugar que Él había señalado. Y claro, en algunos casos, como en Deuteronomio 13 y 14, podemos hallar, hermanos, que había una fiesta que no era en el templo. Habían fiestas que se hacían para los levitas, fiestas que se hacían para los pobres, fiestas que se hacían para los necesitados, hermanos. Una vez al año, o cada 3 años más bien, debían llevar la ofrenda, y si era muy lejos, dice el Señor, que la vendieran y llegaran al lugar que el Señor había escogido, entonces ahí dieran dinero por lo que querían. Es decir, que compraran de nuevo, si un buey, si una vaca, si una oveja, lo que quisieran ofrendar. Pero inicialmente, hermano, lo que el Señor había dicho era que cada quien llevara su ofrenda desde su casa. Sabe, hermanos, que llevar una oveja por el camino era testimonio para otras personas el día del culto. Porque la gente se recordaba al verlo con la oveja, decía, ve, este lleva su diezmo, ve, este lleva su ofrenda, este lleva lo que es de Dios, y eso tal vez le recordaba a otras personas que tenían que llevar lo suyo. Pero cuando llevaban dinero en la bolsa, atenidos a que en el templo iban a encontrar algo que comprar, probablemente, hermanos, ya no compraban lo que era primicia de ellos, sino que compraban un animal ajeno. Ya no le estaban dando a Dios devolviéndole a Dios lo que Dios les había dado, sino que estaban invirtiendo y comprando un animal ajeno. Estaban comprando como para salir del compromiso, y esa no era la idea de Dios. Pero hermanos, habían cambiado las leyes de Dios por sus propios preceptos. Aquí, hermanos, tenemos que hablar que había de por medio razonamiento humano y que habían de por medio preceptos muy humanos, que muchas veces están de por medio en la manera de administrar los bienes del Señor. Mucho le ponemos demasiado razón humana y, hermanos, dejamos de hacer lo que Dios ha dicho que hagamos. Eso era lo que estaba pasando con el templo, hermanos. Los fariseos, especialmente ellos, aunque los saduceos tenían algo que ver, pero más quizás los fariseos, hermanos, hacían lo que mejor les parecía. Lo que bien les parecía, eso era exactamente lo que hacían. Hermanos, es fácil olvidarse de quién es la viña. Pero hermanos, es algo que nosotros no deberíamos olvidar. La viña es del Señor, hermanos, la obra es del Señor, esta obra, hermanos, es del Señor, amén. Por eso es que a mí no me agrada nada, hermano, cuando la gente dice la iglesia del hermano Roberto. Esta no es mi iglesia, hermano, esta es la iglesia del Señor. Son hermanas y nenas, ¿está de acuerdo? Esta es la iglesia del Señor, hermano, amén, hermano. Y hermanos, que Dios nos dé el privilegio de ministrar aquí, eso es otra cosa, eso ya es ganancia, hermano. Pero aquí nosotros somos los labradores. Somos los labradores. Dios nos ha puesto a administrar sus bienes. Pero no son nuestros, hermanos. no son nuestras. Esta obra no es nuestra, esta obra es del Señor. Y se va a hacer bajo los preceptos de Dios. Y vamos a rendirle cuentas al Señor de las cosas que Él nos ha puesto a hacer. Amén. Hermanos, si entendemos esto, vamos a estar temprano, ¿sí? Vamos a estar a tiempo. A la hora de los servidores, ¿verdad? A las 12 de la mañana o antes vamos a estar aquí. Si entendemos esas cosas, hermanos, vamos a tener el uniforme puesto, porque vamos a entender que esta obra no es para quedar bien con el hermano Roberto, ni con el hermano Borja. Esta obra, hermano, es para quedar bien con el Señor. Amén. Si entendemos que la viña es del Señor, hermano, entonces nadie nos va a detener, hermano. Cuando hacemos el llamado, por ejemplo, para participar de la actividad deportiva e ir a traer más gente, entonces vamos a ir, hermano. Cuando digamos, mire, hermano, se necesita servidores en tal área, ahí vamos a estar, hermano, porque vamos a entender que la viña es del Señor. Eso es lo que no habían entendido los fariseos. Y el mensaje de Jesús iba orientado hacia ellos y se molestaron, hermano, porque entendieron que estaba hablando de ellos. Entendieron, así es que cuando Jesús dijo eso, algunos se molestaron, como es probable que algunos se molesten esta mañana. Pero si se molestan, hermanos, la Biblia dice que se molestaron porque entendieron que estaba hablando de ellos. Así que si se molesta, es porque usted entiende que estamos hablando de usted, ¿verdad, hermano? Sí, amén. Bueno, qué bendición. La viña es del Señor. Y esa era la verdad central de esta parábola. La viña es del Señor. La obra es del Señor. Y cuando el Señor manda a sus siervos, no hay que apedrearlos, hermano. Lo que hay que hacer es entregar, cuando el Señor mande a sus siervos, que en este caso son los ángeles, cuando el Señor manda a sus siervos, lo que hay que hacer es rendir, entregar lo que le pertenece al Señor, rendirle cuentas al Señor, rendir cuentas, hermano, ponernos delante del Señor y rendir cuentas. Pero parece que viviéramos el ministerio como si nunca le vamos a dar cuentas a nadie, como si no le vamos a dar cuentas a nadie de lo que tenemos que hacer, hermanos. Somos responsables ante el Señor del ministerio. Y de hacer crecer la obra del Señor, somos responsables. Miren, los labradores eran labradores precisamente por eso, hermano. Porque no debían dejar que la viña se secara. No debían dejar que la viña se marchitara. Debían de cuidar que la viña produjera frutos. Y frutos abundantes. Así, hermanos, debe ser nuestra preocupación. Y debe ser no solo nuestra preocupación, debe ser nuestra ocupación. Que, hermanos, la viña no se seque. Que la viña produzca fruto. Hermanos, debemos de preocuparnos porque esto florezca. Amén. La obra es del Señor y vamos a dar cuenta de eso, hermanos. Vamos a dar cuenta. Lo otro, hermanos, es que otra enseñanza importante, porque quizás la primera enseñanza importante es esa. Es fácil olvidarse de quién es la viña. Es fácil olvidar, y por eso es que nos cuesta dar cuenta. Hay gente que no entiende esto de rendir cuentas. Hay gente que, y no me voy a meter a hablar mucho de esto, pero esto tiene que ver un poco también con la cobertura. Se les había olvidado eso, que tenían que rendir cuentas. Los fariseos se sentían dueños de la obra, y no, como soy dueño no le doy cuentas a nadie. Pero hermanos, todos rendimos cuentas. Todos tenemos que rendir cuentas. Y si no tenemos a alguien a quien rendirle cuentas, estamos mal, hermano. Pero todos debemos rendir cuentas. Todos tenemos que rendir cuentas en el ministerio. Y repito, si no tenemos a quien darle cuenta, estamos mal. Estamos mal. Hermanos, el orgullo intelectual del hombre pretende sustituir al legítimo heredero en esta parábola. Los celosos habían minado el pensamiento de los labradores. Lo habían hecho llenarse de orgullo y de soberbia. Los habían engañado con razonamientos y filosofías huecas, como Pablo le llama. Los habían seducido con el engaño. Y por eso tomaron actitudes prepotentes, cuando la actitud que debía de haber en los labradores era de agradecimiento por permitirles trabajar en su viña. Hermanos, la actitud que debe haber en nosotros como labradores de la viña del Señor debe ser de agradecimiento. Que Dios nos dé el privilegio de trabajar en su viña. ¿Cuántos se sienten privilegiados por eso, hermano? Qué poquito. ¿Cuántos se sienten orgullosos de que el Señor les dé oportunidad de trabajar en la viña? Pero hermanos, ¿y por qué no trabajamos? ¿Cuál es el trabajo que hacemos? Mira, algunos creemos que quizás le hacemos el favor a Dios con venir. Hasta mucho hago con ir. Bien dura, ¿verdad? Hermanos, si venir es... Eso es de regla, no, eso es de ley. El llamado de Dios lo debemos atender los cristianos por regla general, ¿no? Porque amamos al Señor. Pero aparte de eso, ¿qué estamos haciendo, hermano? ¿Cuál es el trabajo que estamos haciendo? Es bien fácil olvidarse de quién es la viña, pero también es fácil llenarse de orgullo, hermano. Ya tengo un puesto, ya tengo un ministerio en la iglesia, y ya con eso es suficiente. Pero ¿y un ministerio que no produce, para qué es ministerio, hermano? Un ministerio que no atrae más personas, ¿para qué es ministerio? El orgullo, hermano, llenaba a estas personas, y lo que hicieron fue matar a los siervos que le llegaron a pedir cuentas. Los siervos que le llegaron a decir, mira, dame lo que es mío. Dice mi Señor que le mandé lo que es de él. Hermano, y cuando Dios nos diga a cada uno de nosotros, dice el Señor que le entregues cuenta, que le den lo que es de él, las almas que ha ganado. A ver, ¿cuántas ha ganado? ¿Cuánta gente se ha afectado con tu vida? Rinde de cuenta. Lo que hicieron fue golpearlos. Lo que hicieron fue matarlos. Lo que hicieron fue apedrearlos, hermano. Porque esas cosas como que no nos gusta oír, las que nos pidan cuentas. Pero hay que rendir cuentas, hermano. La viña es del Señor. Y el trabajo del Señor hay que hacerlo. Amén. Más. Con frecuencia, hermano, se usa la viña del Señor como fuente de poder o de prestigio social. Hermanos, esa es una actitud también incorrecta. Usamos la estructura de la iglesia, porque hay personas que son amantes de las estructuras. Gracias al Señor que le estamos dando duro a eso aquí. Hermanos, no es estructura, es relación. Son más importantes las relaciones que podamos establecer que la estructura. Pero hermanos, hay gente que idolatra las estructuras, que es amante de las estructuras, que le gusta decir que tiene tal o cual puesto, tal o cual ministerio, pero en la realidad no produce nada. Solo ministerios de nombre. Eso no funciona en el reino, hermano. Ese no es el diseño del reino. Por eso son más importantes las relaciones. Porque a través de las relaciones podemos afectar la vida de otras personas. A través de las relaciones podemos hacer que alguien más venga al culto, hermano. A través de las relaciones podemos hacer que la viña se fortalezca. Pero si nos quedamos solo a nivel de estructura, soy ministro de tal cosa, soy líder de tal otra, nos gustan esas cosas, ¿no? Como un hermano decía por allá, en Chalatenango, soy líder de llaves, decía. Todo el mundo quiere ser líder, hermano. Líder de llave, y él era el conserje, pero líder de llave, o como aquel otro, uno que dice, hermano Gil, que decía que era gerente de almacenaje y no sé qué, bodeguero, solo le dijo. Pero todo el mundo quiere ser líder, gerente, nos gustan las estructuras, hermano, y esas cosas, hermano, en el reino no tienen tanta importancia. Lo importante es rendir cuentas, y eso como que no nos gusta. Rendir cuentas. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Rendir cuentas. Lo otro también es que el trabajo de los administradores, de los labradores, hermano, es de simples, perdona el calificativo, pero adrede lo digo así, es de simples administradores. Yo estoy diciendo que es simple, que administrar es simple, pero no estoy diciendo que eso, tenemos que reconocer que somos de eso. Eso dijo el apóstol Pablo, tengan a los hombres por administradores. Y hermano, el administrador no es el dueño. El administrador es quien, valga la redundancia, administra. Pero no es el dueño. Tengan a los hombres por administradores, hermano. De la multiforme gracia de Dios. Somos eso y no dueños. Somos siervos. Y todos los que estamos aquí somos siervos y tenemos que rendir cuenta. Dígale que está a la par, porque veo que algunos me dicen que sí a todos. Dígale que está a la par, hermano, te recuerdo que vas a rendir cuentas un día. Vas a rendir cuentas un día. Algo más. La responsabilidad de los labradores es la de entregar los frutos al dueño de la viña, no de lucrarse de ella. Y ellos perdieron de vista eso. Vieron la viña como una oportunidad de llenar sus propias necesidades. Y cuando llegó el siervo a traer el fruto que le correspondía al dueño, ni eso querían dar. Mire, hermanos, a veces vemos la viña como solamente como una instancia en la que podemos suplir nuestras necesidades. Y venimos al Señor solo cuando tenemos necesidades. Cuando no hay necesidad, se nos olvida. Cuando hay bendición, ya no venimos al culto. Se nos olvida la viña. Porque hay otras cosas que se vuelven más importantes en el corazón de algunas personas. Como ir a descansar, por ejemplo, el domingo. Como ir de paseo con la familia. Y lo cual, hermano, no está mal. Ir de paseo no está mal. Hermano, cada cosa en su lugar. Cada actividad, hermano, tiene su propia prioridad. Y la prioridad para nosotros, los labradores de la viña, es el reino de Dios, hermano. Y si no es, debería de ser. Debería ser, la viña no es para lucrarse. Hermanos, venimos al Señor solo con la actitud de ver qué le quito al Señor, a ver qué me da el Señor. Hermanos, nuestras oraciones son, dame, dame, dame, dame, dame, dame. Eso es toda nuestra comunicación con Dios. Analice el tiempo que usted, reflexione sobre el tiempo que usted ocupa para platicar con Dios y vea qué cosa platica con Dios. Señor, te pido. Señor, dame. Señor, no tengo para esto, Señor. Solo para eso, hermano. Pareciera ser que hemos entendido que la viña solo es para llenar necesidades. Pero también la viña es para dar frutos, hermano. ¿Oyeron eso, verdad? La viña también es para entregarle frutos al Señor. Hermano, la viña es para decirle al Señor, Señor, aquí te traigo este fruto. Mire, la Biblia dice, en dos ocasiones lo dice en la Escritura, que la alabanza es el sacrificio agradable a Dios. Dice que es el fruto de labios que confiesan su nombre. Y hermano, ¿por qué no tener un tiempo para decirle al Señor lo mucho que lo amamos? Para decirle al Señor lo que Él significa para nosotros. Eso es darle fruto también al Señor. ¿Por qué no dedicar un tiempo, hermano, para decirle al Señor, Señor, úsame, voy a hablarle a aquella persona de ti, úsame, Señor? Y después decirle al Señor, mira, hablar con el Señor de la experiencia que tuvimos ministrando a una persona, diciéndole, Señor, mira qué difícil estaba este señor, o esta señora, o esta joven, o este joven. Pero Señor, yo te agradezco porque tú me diste luz. Señor, mira qué costó que entendiera el mensaje del reino. Pero al final, Señor, lo entendió porque tú estuviste de por medio, Señor. Entregarle frutos al Señor. Hermano, qué bendición sería que todos los días que nos reunimos viniéramos y le dijéramos, Señor, aquí te traigo, mira, las cuentas de mi ministerio. Señor, esta semana le hablé a tantas personas y se rindieron a ti tantas personas. Señor, esta semana ministré a tantas personas y sanaron, Señor. Esta semana atendí tantas personas en consejería y, Señor, resolvieron esta situación. Es traerle frutos al Señor. Pero, hermanos, venimos, somos los labradores. Nos comemos el fruto de Dios. Porque a veces ni las ofrendas ni los diezmos, que también son frutos del Señor. Y todavía, miren, no le dio el diezmo que es de Dios. No le dio las ofrendas a Dios. Y todavía le viene a pedir. Imagínense cómo está. No le dio lo de él cuando el Señor... Porque mire, aquí manda el Señor a su siervo a recoger lo que es de él. Después del mensaje, ocurre eso. Usted entiende lo que estoy diciendo. Pero ni eso le dan el fruto. Ya le dan ganas de apedrear al que anda recogiendo. Y todavía le dice, Señor, dame más. No me alcanzó, Señor. ¿No cree que la parábola se parece mucho a eso? ¿Y sabe cómo le llaman, Señor? Labradores malvados. ¿Los labradores malvados? Bueno, hermanos, somos simples administradores. Hermanos, quiero decir algo también para ir cerrando. Que la parábola de los labradores malvados, si usted se fija, no se centra tanto en la viña. La viña solo es el contexto en el que ocurren las cosas. Más bien la parábola se centra en los viñadores, en los labradores, en la actitud de los labradores. Por eso el énfasis es que los labradores somos esos, simples labradores. Y como simples labradores tenemos que rendir cuentas al Señor de lo que estamos haciendo con su viña. Traerle los frutos a Él de alabanza, los frutos de almas rendidas, los frutos monetarios también, porque el Señor nos da en esa área también. Rendirle cuentas al Señor sin molestarnos, hermanos, sin enojarnos por eso. Más bien, hermanos, estar convencidos que rendir cuentas es parte de la vida cristiana. Yo hubiera dicho amén por eso, hermanos. Bueno, hermanos, la parábola estaba dirigida a los líderes religiosos, a los servidores de aquel entonces, a los siervos de aquel entonces. Y hermanos, yo sé que este es un pueblo de siervos, aquí todos somos siervos, ¿verdad? ¿O hay alguno que no sea siervo? Pues entonces para usted la parábola. Y para mí también. Y lo otro, hermanos, es que, en resumidas cuentas, la parábola ilustra la actitud de Israel ante los enviados de Dios, incluyendo a su Hijo. Así como también en la parábola hoy día ilustra, hermanos, el papel que nosotros estamos haciendo y el que deberíamos hacer con los enviados del Señor. Hermanos, no perdamos de vista que no somos los dueños de la viña, que Dios nos ha dado el privilegio de ser administradores, y como administradores tenemos que rendir cuentas. Como administradores, hermanos, tenemos compromisos con el Señor. Estar a tiempo. Hacer las cosas como deben ser. Como deben ser para el Señor, hermanos. Y hacer también el trabajo, hermanos, de no esperar que alguien nos pida cuenta. No, nosotros por nuestra propia cuenta, rendirle al Señor lo que es de Él. Darle al Señor lo que le corresponde, hermanos. Es que si hacemos eso, hermanos, ya nos va a bendecir. Pero, hermanos, nos gastamos lo que es de Dios, no solo estoy hablando de dinero, todos los recursos que Dios nos ha dado, nos los gastamos, y cuando tenemos que darle al Señor lo que es de Él, entonces no se lo damos. Mire, para que vea que no solo es dinero. Por ejemplo, hermano, puede ser que su garganta usted la haya gastado en otra cosa, y cuando tenemos que venir y adorar al Señor, ya no tenemos voz para adorar. No guardamos lo que es de Dios, no nos guardamos para el Señor. No dejamos lo que a Dios le corresponde. Mire, puede ser que anoche usted se gastó todas sus energías y hoy no tiene energías para el Señor. Entonces no me levanto. Hoy no voy a ir al culto. Lo que es del Señor no se lo damos, hermano. Nos gastamos lo que es de Dios. Y hermanos, no rendimos cuentas como debe ser. Hermanos, termino diciendo, nosotros solo somos administradores de la viña del Señor. La viña es del Señor. No perdamos de vista que no somos los dueños. Y hermanos, sintámonos privilegiados que Dios nos da, hermanos, la oportunidad de servir en su viña. Pero no olviden que como simples administradores tenemos que rendir cuentas de las cosas que Dios nos ha permitido hacer en su viña. Vamos a orar. Padre,